Estoy celoso del profesor. Eres su consentida. Se nota que le gustas, sabiendo que eres mía. Estoy celoso del profesor. Te llena de atenciones y siempre te aumenta las calificaciones. Y lloro de impotencia y de rabia. El profe es muy apuesto y una y otra vez tus miradas se cruzan y el discreto suspira enamorado, soñando con tus besos. Estoy celoso del profesor. Mi amor, te lo confieso. Estoy celoso del profesor, porque al decir tu nombre, cuando la lista pasa, se emociona el hombre. Estoy celoso del profesor, aunque mis compañeros dicen que es lo que pasa, que enfermo estoy de celos. Y yo no de impotencia y de rabia. El profe es muy apuesto y una y otra vez tus miradas se cruzan y el discreto suspira enamorado, soñando con tus besos. Y lloro de impotencia y de rabia. El profe es muy apuesto y una y otra vez tus miradas se cruzan y el discreto suspira enamorado, soñando con tus besos. Estoy celoso del profesor. Mi amor, te lo confieso.